El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló. 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, después del Zócalo Nacional. Acá en Radio Universidad de Chile 102.5, disfrutando música interesante. Ya los primeros acordes de esta canción de Bibio dan puntapié a una nueva sesión de música rara, melodías rebuscadas o tal vez simples que parecieran ser muy elaboradas. Lo que estamos escuchando, como les mencioné, es Bibio, un proyecto inglés del señor Stephen Wilkinson, que hemos presentado sus dos placas, creo que editadas el año anterior y otra el año anterior. Este es un 7 pulgadas que trae dos tracks, el que estamos escuchando y el que vamos a escuchar a continuación. En este día que va a ser bastante piola, la música va a estar orientada al descanso y a la casi meditación. Hay algunas canciones cantadas, pero voces que parecen tan etéreas que pareciera otro instrumento más. Vamos a partir entonces con Bibio, de este disco 7 pulgadas llamado Sheila Sets Sail, editado por un sello de Stephen Wilkinson junto a otros músicos ingleses, el sello llamado Artist Valley. Más información sobre esto y links para donde ustedes puedan dirigirse en nuestro sitio web o blog www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de Sobras, en particular de Sónico. Y luego de Bibio vamos a seguir con algo un poquito más rebuscado, pero en una onda bastante cerebral. Se trata de Reverbaphone, de un disco editado junto a varios más, un compilado de 13 discos editados por el sello Bembecula, un sello inglés también, que juntó a proyectos tan desconocidos para muchos de nosotros como Wounded Knee, Vin Virdengin, Colditz. Vamos a ver si encontramos algo de ese material y se los presentamos también. Esto fue editado a fines del año pasado por este sello, repito, llamado Bembecula. Y lo que vamos a escuchar es música casi oriental, o en realidad la melodía está orientada a sonidos como onda cítara, pero es todo electrónico. Así que vamos a ir con primero con Bibio y luego con Reverbaphone, los dos proyectos ingleses. Y por si quieres salir de tu casa, esto es una invitación para el día miércoles, el miércoles 8 de noviembre. Está el lanzamiento del disco debut de El Conjunto Vacío, que me parece que hay integrantes en El Conjunto Vacío de gente de ¿cómo se llama? Cuchufleta Punk, me parece, o son, digamos, del grupo de amigos. Así que les recomiendo esto. El lanzamiento, tengo un par de invitaciones que me dejaron. Va, entre otras cosas, va a haber brindis, dice, de lo más elegante, con mis trajos y sorpresas. Y el disco, que va a estar a la venta a 4.000 pesos. Esto va a ser el día, repito, miércoles 8 de noviembre a las 10 de la noche en el Galpón 9 de Chucre Mansur. Así que si te interesa ganar una entrada válida para dos personas, tengo aquí un par de invitaciones. El teléfono de perdidos es el siguiente, el 977-1580. Repito, 977-1580. Entonces vamos a partir esta sesión de perdidos de música bastante tranquila. Mucho piano va a haber en el transcurso del programa, pero vamos a empezar con esta, este como folk distorsionado. Así que vamos primero con Vivio y luego con Reverba Phone. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. Robinson desea que permanezca aquí. Tonterías. La verdad desnuda es que tienes miedo. La vida tranquila te ha quitado valor. Ten esto, la pluma blanca de los cobardes. Crueldad, crueldad. Tu nombre es Smith. Un, dos, tres. Sí, estamos de vuelta. Perdidos en el espacio. 102.5 Radio Universidad de Chile. Día lunes. Empezando la semana con música interesante para que ustedes después sigan solitos buscando e investigando sobre este material y otro, o sobre la onda. Voy a hablar con mi radio control un poquito. ¿Me puedes bajar un poquito? Gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Y estamos escuchando de fondo otro interesante proyecto. Esta es japonés, pero me voy a retrotraer un poquito. Lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, en el primer y segundo track, primero fue Vivio, de su disco 7 pulgadas llamado Sheila Sets Sail, del año 2006, y luego Reverbafone, de un compilado de un sello en el que edita Reverbafone, el sello llamado Bembecula Records. Toda esta información, con un poquito más de detalle, en nuestro sitio web www.perdidos.cl. Y ahora sí, ahora vuelvo, y lo que estamos escuchando de fondo es el japonés llamado Yasushi Yoshida, y este me parece que es su disco debut, sí, es su disco debut, llamado Secret Figure, editado por el sello Noble. Me parece que, ¿quiénes hemos mostrado este sello? Ya ni me acuerdo, pero seguro algo similar o de la onda, así como folktrónica, mucho juguetito, mucho ruido agradable, no molesto. Me recuerda un proyecto español llamado Tape, que mostramos, incluso dejamos en nuestra página web un archivo Flash, parecía era Flash, que era una canción que uno podía hacer clic en la canción en varios, no una canción, una animación en que uno hacía clic en algunos sectores de la animación y iban empezando a sonar diversos instrumentos, cajitas de ruido, juguetes, etcétera, y se iba formando la canción, era bastante interesante. Bien, estamos con Yasushi Yoshida, y con él vamos a comenzar, y luego vamos a ir con Goldmund, ya más piano. En realidad lo de Yasushi también va a ser piano, bien, bien piola, y luego con Goldmund ya son tres tracks de su disco llamado The Heart of High Places, editado por el sello Type este año también. Son creo que son 8 tracks bien diminutos, así como pequeñas piezas de piano, muy simples al parecer. Al menos yo diría que el tipo está con un dedo tocando el piano, no, más de uno seguramente. Así que de Goldmund, de este disco, vamos a escuchar tres piezas. La pieza se llama Unbraiding the Sun, después Heaven Fallen y Sumi E. Pero antes, alguien relacionado con Yasushi Yoshida, que fue con el que trabajó en algún momento, que es Mark Nelson del proyecto Pan American. Mark Nelson fue miembro de Labradford, y con él vamos a ir inmediatamente, que nos va a mandar un saludo a Perdidos en el Espacio, y luego continuamos con el japonés, y luego con el, no sé dónde será, Keith Keniff, que es Goldmund. No sé si es inglés, americano, en fin, es terrestre. Así que vamos con ellos, esto es Perdidos en el Espacio, y ahora el saludo de Mark Nelson de Pan American. Hello, this is Mark Nelson from Pan American, and you are listening to Perdidos en el Espacio on Radio Universidad de Chile. Thank you. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. Thank you. promise to settle down. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes. Y lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, primero fue el japonés Yasushi Yoshida, de su disco editado en el 2006, Secret Figure. Y después, ese otro estilo de piano era el señor Keith Keniff con su proyecto Goldmund. De Keith Keniff también hemos mostrado otro de sus proyectos llamado Helios, que también aborda así melodías bastante melancólicas, bien piola. Que de esa onda estamos hoy día acá en Perdidos. Y les recuerdo que estamos regalando una invitación, gentileza del grupo El Conjunto Vacío, que está lanzando disco este día miércoles 8 de noviembre. Así que yo recomiendo, aparte que los días o las noches están especialmente gentiles, para que vayan, llámennos al 977-1580. Tenemos un par de invitaciones dobles para que vayan a este lanzamiento, donde además, y además que es un enganche muy bueno, un brindis de lo más elegante, dice, y con mis trajos. Y sorpresas, no sé, no adelanto nada porque ni yo lo sé, así que... Y además que va a estar el disco a la venta también, a solo 4.000 pesos, dice. Eso. Después lo repetiré, pero voy a repetir el teléfono, sí, al tiro. 977-1580, una invitación a que no se queden en la casa, no vean tele, no se echen a perder. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que del proyecto que estamos escuchando de fondo. Se trata del señor James Yorkston. Es un escocés que, por la voz y por la onda de otras de las canciones, o de varias de las canciones, se parece mucho a Aidan Moffat de la banda Arab Strap. También las historias también son de esa onda. Traté de entender la que vamos a mostrar, al menos al aire, que se llama Woozy with Cider, que es básicamente lo que se denomina spoken word, o sea, un tipo hablando con un fondo melodioso y contando historias. Eso es lo que vamos a escuchar de este señor James Yorkston, de su nuevo disco llamado The Year of the Leopard, por el sello Domino, sello inglés que entre otros tiene a los conocidísimos Franz Ferdinand. Y este disco al menos tiene la gracia que fue producido por Paul Webb. Paul Webb es un ex Talk, y bueno, es algo como lo que estamos escuchando de fondo, es como folk del mejor. Y después de James Yorkston vamos a seguir bajando con la señora, ¿dónde está el nombre? Ya se me van todos los papeles que tengo por acá. La señora Christina Carter, que pertenece al proyecto americano Carolan Bites, que hemos mostrado acá en Perdidos en el Espacio. Y este es su disco solista llamado Lace Heart, y muy en la onda así introspectivo, como si estuvieran escuchando a Mimi Parker de la banda Low. Tiene un registro vocal muy similar, así que vamos a escuchar la canción llamada Intentions. Así que es ella solita con su guitarra, muy piola. Así que vamos a partir con James Yorkston, con esta canción llamada Woozy with Cider. Ojalá, espero para los que sepan inglés, puedan ponerle atención a estas historias que cuenta Yorkston. Así que les recuerdo el teléfono, 977-1580, si quieren postular estas invitaciones para esta tocata el día miércoles 8 a las 10 de la noche en Galpón 9, Chucre Mansur. Debut de El Conjunto Vacío, o sea, el debut del disco llamado Furia Catete, así se llama el disco. Y nosotros vamos a la música. Esto es Perdidos en el Espacio. From the hotel window, I hear you softly sleep amongst the cars and saluting songbirds. For a city whose size had scared me for years, right now it's a feeble evening roar, not unsimilar to a beach evening ending. On the table to my left, there's a magazine with a picture of a dead monkey, making a mockery of what I'd call art. But what would I know about the scene in this city that has swallowed up friends, lovers, and family? Just give me a village the size of a teacup. But you're happier here, spread out with your eyes closed. I feel I should order a drink in celebration to welcome the summer whose first day is ending. But should you wake, you'd catch me, of course, and ask me the wisdom of drinking once more. I cast my mind back to yesterday's wedding, where we got drunk and fell over. I did my best to be polite to a family I'd never met, but on numerous occasions, I guess I could have tried harder. Of course, by the end of the night, I was best friends with everyone and everyone's wife. But right now, I can remember their names, no matter how hard I tried. As the sun glares through the hotel window, I wonder of our future and where it'll lead to. I wonder if you'll be laying there 10 years, 20 years, 30 years down the line. I'll still be staring out at the street, confused about love and life. It'll be interesting to see if anyone ever bought those songs of mine, if anyone heard those words that I never got quite right. I think I can be honest in presuming the world is not exactly going to be leaping out of his bed to make me rich, using my songs in adverts, selling oranges, or lemons. Who knows, I may end up owning the whole street, or more likely, sleeping under a tree in the park opposite. Would the runners keep me awake, or would I keep them asleep? I hope I'd have the sense to move back home, as lovely as today is. I imagine the winter would be rather cold. I've been told for years that the devil had the best tunes, and that the devil lived down here, whereas us country folk weren't worth the salt from the road. I'm expat magazine editors who chose to lose their temper on the easily persuaded northern town dwellers. And sure enough, 99% of the people I meet have scant regard for entertaining me. It seems I'm too old and too slow and too quiet and just wrong. Well, I'm glad. In their cocaine-fueled electronic cabarets, I'll be the man at the bar drinking overpriced whiskey from a barmaid who's too good to catch my eye. As she only works here two nights a week, the rest of the time she's a singer in a rock and roll band. I bet she'd change her tune if I told her my album had peaked at number 172. That I also have friends who worked in bars, and that didn't define who they are, though it certainly helps their capacity to drink. But I've strayed off the subject, and now I'll be leaning over and waking you up, and you'll squint at me through the cracks between your eyelids, woozy with cider, as if you're asking just exactly where we are and exactly what I wanted. And I'll be happy, as we won't be taking anything too seriously. To want you. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio, y ya entrando en la en el último cuarto de hora con esta música tan piola que a nuestro amigo Rolo le recordó el tiempo, la, ¿sí? Un comercial de chocolates. Sí, en realidad la música es como cinematográfica. No sé, también me recuerda una película de qué será. Pero muy tristona. Como para cortarse las venas con este ticket de invitación al lanzamiento del disco de Conjunto Vacío. Repito, tienen el último cuarto de hora si quieren aventurarse en esta tocata. El día miércoles 8 a las 10 de la noche en Chucre Mansur, Galpón 9. El lanzamiento con brindis, con mis trajos y sorpresas. Así que si quieren salir con su pareja, sus amigos, etc., esto va a ser el miércoles 8 en la noche. Así que si quieren participar de esta invitación, tenemos un par de invitaciones. El teléfono de Perdidos en el Espacio es el 977-1580. Repito, 977-1580. Gentileza de los amigos de Conjunto Vacío. Y estamos escuchando de fondo otro proyecto, no proyecto en realidad, es un compositor alemán llamado Max Richter, del que hemos mostrado algo que me parece que lo presentó Sergio Díaz en alguna oportunidad que nos visitó. Él nos presentó el disco The Blue Notebooks del año 2004, y este disco que estamos presentando ahora está recién salido del horno por el sello inglés Fat Cat, el sello en que han editado, entre otros, Vashti Bunyan, ¿quiénes también? Los Sigur Rós y otros muchos, varios. Max Richter, entonces, este compositor alemán, que también se acerca en lo que estamos mostrando hoy día, mucha música de piano, aquí hay mucho violín también, es como post-clasicismo. En realidad es muy cliché hablar de post en todas las cosas, pero bueno, ustedes disfruten. Disfruten de este nuevo disco llamado Songs from Before, de el alemán Max Richter. De él vamos a mostrar algo. Y luego vamos a ir con el proyecto llamado Yellow Six, de un inglés llamado John Atwood, que entre otros ha participado con... este el tipo que ha participado en las tocatas en vivo con el baterista de los Bark Psychosis, por ejemplo. Y lo que vamos a mostrar de Yellow Six es su nuevo disco llamado Loops, Notes and Sketches, que son una serie de como improvisaciones en guitarra, mucho efecto, para pegarse la bola. Así que vamos a ir con eso también. Repito, el teléfono es el 977-1580. Tienen los últimos 10 minutos si quieren participar. Y mientras, vamos con la música. Primero entonces Max Richter, de su disco Songs from Before, y luego Yellow Six, Loops, Notes and Sketches. Recuerden visitar nuestra página web www.perdidos.cl, y si es que se perdieron algo de este programa o de alguno anterior que les haya tincado, pueden escuchar el podcast directamente en nuestro sitio web, o bajarlo también, hay un link para bajar el programa en MP3. Eso, vamos con la música de estos Perdidos en el Espacio. Thank you. aló, 1, 2, 3, 3, 2, 1, nos estamos yendo ya para la casa. Nos vemos en una semana más, y los que obtuvieron este par de invitaciones para ir a ver el lanzamiento del disco llamado Furia Catete por el Conjunto Vacío son Cristian Ugarte y Aileen Blamey. Repito, Cristian Ugarte y Aileen Blamey. Las invitaciones van a estar en un sobre acá en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, así que el mismo día pueden pasar antes por acá. Después se van caminando, cruzan el puente y llegan a Pío Nono, y por ahí llegan a Chucre Mansur. Eso, les agradezco mucho a los que nos han escuchado y también a los que nos han llamado. Y como una auditora que nos preguntaba por esta música, por ejemplo, en nuestro sitio web hay varios links a sitios interesantes donde pueden llegar a estos discos, ya sea disquerías o amigos que los comparten. Y también mucha información relativa a estas bandas o bandas cercanas. Nos vemos el próximo lunes con mucha más música nueva e interesante. Nos vemos, gracias Rolo, hasta el próximo lunes. En el espacio.